Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos ciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos los que están allí acompañándonos. Mi nombre es Fairuz y les doy la bienvenida nuevamente a un directo más de Mindalia Televisión. Gracias por estar aquí todos los días en este espacio. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en el chat en directo el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando, pero también para invitarlos a participar de este chat con sus preguntas, comentarios y todo lo que deseen compartir con la audiencia de Mindalia. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Mari José Villamarín, con quien hablaremos sobre las visiones de acontecimientos futuros para la humanidad. Para los que no la conocen, Mari José es especializada en chamanismo, tarot y quiromancia. Tiene más de 10 años de experiencia en la liberación de almas y el exorcismo. Así que vamos entonces a darle la bienvenida, Mari José. Qué gusto tenerte con nosotros. Encantada, Fairuz, y encantada de estar con todos los oyentes de nuevo. Muchas gracias. Me encanta además el tema que propones para el día de hoy. ¿Quieres contarnos un poquitito sobre estos acontecimientos que tú has percibido para el futuro de la humanidad? Cuando me preguntan sobre qué es lo que va a pasar, qué es lo que yo vi, etcétera, yo no tengo la respuesta de decir tal momento, tal día, tal mes, tal año. Es como una fracción muy seguida. Entonces, podemos orientarnos hacia el 2024, pero también va seguido del 2025, 26, 27. Yo lo veo en esta fracción de esta era. Lo que se va viendo, porque yo hace años lo iba comentando y me decía, no, eso no va a pasar, pero está pasando. La política se agrieta cada vez más, la gente no va a sentirlo como algo real, sino como que se nos están riendo a la cara. Es todo ficticio, es todo una amalgama de despropósitos, corrupción, etcétera, etcétera, que lo estamos viendo y no es algo que yo me invente. Está pasando y seguirá pasando. Parece que la guerra en Ucrania, Rusia se ha detenido, pero es un sin paz. Yo lo que sigo viendo son guerras, como también en octubre se vio lo que ocurrió y lo que sigue pasando con Israel, Gaza, Palestina, etc. Y eso no va a parar, es lo que sigo viendo. Puede haber momentos puntuales en los que parece que todo se asienta, que todo se tranquiliza, pero no, esto sigue. Y es como fichas de dominó, van a empujar una tras otra y nos va a empujar de tal manera que los que pensemos que a nosotros no nos toca, está muy lejos, no va a pasar, nos pasa. Y eso es a lo largo ya de este tiempo, del 2024, que ya estamos en puertas, y sigue los demás años, hasta hacer una conflagración total. Puede ser entre el 26, puede ser el 25, yo no sé el tiempo. El tiempo yo lo veo como todo a la vez, porque el tiempo y el espacio es una creación en este mundo tridimensional. Entonces, yo lo veo todo a la vez, porque todo está a la vez. Entonces, sí, los acontecimientos van unos detrás de otro, pero todo va a ser seguido. Y cuando abramos los ojos, diremos, ah, este país está siendo atacado, este también. Y eso lo vamos a ver. Ya en España, que es donde yo vivo, ya se está creando ese ambiente. No lo queremos ver, pero se está creando. Hay millones de inmigrantes en toda Europa. Se ha creado para desestabilizar. Y eso lo que va a traer es mayor inclemencia en todos los estamentos sociales, sanitarios, de todo. Entonces, va a haber conflictos constantemente, ya los está viendo, pero se va a generar aún más, más, más, y va a crear un ambiente muy desasosiego, de desubicación, de miedo, si no nos despertamos más y queremos ver más allá. Yo animo mucho a que la gente apague la televisión y busque también la verdad, busque también cómo prepararnos, porque nadie te va a enseñar cómo prepararnos. Y sobre todo, tener unidad entre los más afines, entre las familias que se lleven bien, en cuidar mucho, mucho, mucho los niños, porque son el futuro. Y todo lo que se está predicando en las escuelas, todo lo que se está enseñando es un graso error. Y muchos lo están diciendo también, no solo yo. Entonces, esa preparación nos puede ayudar a enfrentarnos. Yo veo venidas, oleadas tremendas, porque también lo vi, de gente del norte de Europa hacia España. ¿Por qué? Porque toda esa gente inmigrante va a crear un caos. Yo no digo que sean los males, porque todos somos iguales, da igual la raza, pero nos van a abocar a enfrentarnos. Lo peor lo veo en Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, todos esos países que son el centro de Europa. Van a generar muchísimo caos. No es que aquí no pase, sino que eso nos va a abocar. Y los desarrollos de atentados van a ser por tierra, mar y aire. Y eso también lo vi muy claramente. Entonces, estar atentos y leer siempre las noticias entre líneas. Y ya no suena raro como hace 4 años que lo andábamos divulgando algunos, sino que está pasando, es más que evidente, solo que no queremos ver, pero ellos ya lo tienen estudiado, la élite ya lo tiene estudiado. Hay que desaparecer a tantos millones de seres humanos, hacerlo por enfermedades, por guerra, los dos a la vez. Y eso también lo vi hace muchos años. No sé si me quieres preguntar algo, Fairuz, porque a veces eso no se... María José, te quería preguntar, teniendo este panorama que tú nos presentas y que entiendo, como mencionaste, en octubre hay cosas que ya se han estado cumpliendo como individuos, ¿qué podemos hacer para tratar de apaciguar un poco o para poner nuestro granito de arena para poner un poquito de luz a toda esta situación? Mira, lo digo siempre. Cuanta más conciencia haya en toda la humanidad, creamos una especie de implosión y explosión también de cambios, porque realmente todos podemos hacer muchos cambios. Cada uno, cuando no se dan esos cambios globales, porque no los veo, nos están abocando y seguimos mirando para otro lado, digo la mayoría. Entonces, ¿qué podemos hacer individualmente? Y lo he dicho ya antes, estar muy atentos a las señales. Iros inmediatamente, porque no sabemos si es mañana, pasado mañana o el resto de los años. Pero es todo lineal y va rápidamente. Alejaros de las costas. Cuidaros. Alimentaros lo mejor posible y tener acceso a esos alimentos naturales. Acabo de estar en México y es un mundo natural. Por las calles, por todos los sitios hay alimento. Es la gran esperanza del mundo, la parte del sur de América. Dará de comer a millones y millones de personas que lleguen hasta ahí. También África y otras partes. Pero, ¿qué podemos hacer si no nos da por ir a esas regiones? Bueno, como digo, cuidarnos. alimentad lo mejor posible, porque si tenéis una observación, no digo que haya que estar todo el rato así en ascuas, pero si os dais cuenta, cada vez nos van introduciendo más alimentos envasados para una mayor protección, porque el cambio climático, porque no sé qué. No, es para evitar que accedamos cada vez más a nutrientes naturales, orgánicos. Lo manufacturado, lo preparado, lo sintético. Es otra manera también de envenenar a la humanidad y de hacerla servil. Porque si tú no generas lo tuyo, vas a por algo que te vende. Y lo vemos en muchos estados de Norteamérica, etcétera, que en la mayoría hay un sobrepeso, hay gorduras. Si miramos hace pues 50 años o 60 en películas, en imágenes, vemos que apenas hay personas obesas. Entonces, todo esto nos está inclinando a que seamos personas enfermas, que muramos, porque es una manera muy sutil de irnos engañando y enfermando. Y la última puntilla, porque ya lo tienen predispuesto, a mí me lo dijeron, todo esto está ya escrito, depende de nosotros. Si queremos escuchar, si queremos oír, para estar sanos y estar lo mejor posible con las personas que tengamos afines, porque hay mucha gente que me dicen las familias, nadie me escucha, dicen que estoy loco, loca, que esto es una tontería, que todo se pondrá bien, pero no se va a poner bien, porque la inconsciencia de la humanidad mira para otro lado y sigue y sigue. Bastante tengo con mi trabajo, bastante tengo con mis problemas, pero es que los problemas de tu pequeña entorno no es lo importante es lo que nos engloba y que eso va también a sumirnos en una especie de pesadilla si no somos conscientes de lo que está pasando globalmente. Y el mundo... No es que haya cambio climático, es que el mundo está cambiando. El agua está cambiando, los mares, la tierra, todo está cambiando. No sé si un científico decía que Japón se hunde cada 2 centímetros o 3 al año. A mí me enseñaron que estaba hundido Japón, solo quedaba una isla. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo. A cada año que pase vamos a ir viendo cada vez más desajustes en el mundo físico que conocemos, nuestros mundos, nuestros países. Por eso digo, por favor, iros. Es muy bonita las costas, es encantador, pero tenemos que asumir que hay cambios geológicos y que cambios de la tierra, Cuando dicen que habrá en el Apocalipsis 3 días de oscuridad, no es que ¡pum! Ocurra y ya está, sino por esos eclipses que se van a ir dando y cada vez más. Y ese eclipse total va a hacer que estemos en tinieblas. Aparte de todo lo que caiga desde el cielo, que bombardeen, también nos oscurecerá también el día y la noche. No sabremos si estamos aquí o allá. Entonces, si no estamos preparados, nos volvemos locos. Yo vi miles y miles y miles de suicidios porque no podían afrontar todo esto. Suena catastrófico, pero estamos en un punto inflexible de cambios. Y la élite lo sabe y se aprovecha de ello. Entonces, tienen todo pactado. En tal época puede cambiar los años o el tiempo, pero está pactado. En tal época esto. Entonces, prepararnos individualmente es importantísimo y sobre todo de aquí. Importantísimo y sobre todo de aquí. Si no estamos equilibrados, si no nos amamos, si no estamos bien, no vamos a conseguir nada. Marijose, ya están entrando algunas de las preguntitas por el chat y quiero traer una acá a la conversación que habla los, dice mejor dicho, uy, se me escapó. Dice lo siguiente y es, ¿cuándo va a despertar entonces la conciencia colectiva? La conciencia colectiva, por lo que vos y por lo que me enseñaron, que siempre es modificable, o sea, no estamos sujetos a un patrón. El apocalipsis, las profecías citadas, están citadas para que nosotros nos despertemos. Mira, hay tantas evidencias que yo no sé ni cómo no nos damos con la cabeza, pero seguimos adormilados. Entonces, es evidente todo. Tenemos que darnos cuenta y está pasando todo el rato, se nos da toda la información, ya depende de nosotros. El despertar máximo será cuando tengamos todo delante y dijeran, ah, es verdad lo que dijeron allá atrás por hace 2000 años, lo que dijeron estos seres hace 100 y pico años, los que dijeron 50, los que dijeron ayer. Veremos todo, la humanidad entera. Porque no va a quedar más que evidencias. O sea, lo vemos sí o sí. No me lo creo, no puede ser. No, no, no. Es como decir, todo esto está pasando y es como un calco de lo que pasó en otras épocas. Vamos a remontarnos a la Atlántida, que estaban en un tiempo de cambios, pero no lo hicieron bien. Y su gran tecnología supera con mucho, mucho a esta. Fueron los grandes generadores de todas las culturas que conocemos ahora mismo, los que quedaron. Noé fue uno de ellos. No es que cogió todo en la barquita, sino que tenían sus naves y sus barcos que no tienen comparación con esto. Son recuerdos que voy teniendo, son recuerdos vívidos. Y comparo, y aunque haya mayor tecnología en aquel tiempo con respecto a esta, es símil, es igual. La gente no quería ver, quería estar en su mundo hasta que se les fue avisando, y los que pudieron salir de ese continente fueron los que escucharon y se prepararon. Y aquí estamos a tiempo. Podemos prepararnos. Los que están generando todo esto lo tienen claro, sí o sí quieren acabar con la humanidad para resetearla, para hacer algo nuevo según sus leyes, sus convicciones. Pero la ley divina que gobierna y tiene unas leyes universales no van a dejar que eso pase. Se irán millones, pero los que queden tienen luz y los que están viniendo cada vez más tienen luz. Y saben, aquí han venido muchos. Quizás otros recuerden poco a poco, pero vienen a dar un testimonio, a cambiar la conciencia. Y a esos, evidentemente, escucharán cuando llegue todo así, directamente. Fíjate esto que acabas de decir, y es que se está manifestando. Solamente hay que prestar atención. Sí, así es. Hay que prestar atención. Cada día de nuestra vida leemos noticias y yo sugiero que busquéis ellas fuera de los noticieros, periódicos y demás, porque están totalmente comprados y nos mienten. Cada vez más gente está viendo esta realidad. Entonces, buscar. ¿Cómo buscamos? Me suelen preguntar. Cuando tú tienes una dirección interna, es como una brújula. Cuando tienes ese deseo profundo de buscar la verdad, esa verdad viene a ti, porque hay un encuentro, hay algo magnético. Es así, salvo que no estés en esa alineación. Vienen las noticias, te viene aquello que tú necesitas, porque lo estás buscando. ¿Eh? No me sale otra palabra más que esa brújula, esa conexión magnética que hace, pa, tú buscas y encuentras esa orientación. ¿Dónde irme? ¿Cómo tengo que hacer cuando se busca esa dirección? Cuando tú te preparas para buscar esa dirección, aparece. No es magia, es realidad interna, de la cual no nos han enseñado porque hemos olvidado. Pero toda esa creación, que podemos cambiarlo todo, nos lo han tapado. No, tú no puedes. No eres Dios. ¿Quién te crees que eres? No eres nada. No somos más que nadie, pero tenemos esa potencialidad y la podemos desarrollar. Así que creed en vosotros mismos. Y cuando creáis que queréis focalizarlo. Mari José, por acá hay una preguntita que nos hace Claudia Vega. Ay, Claudia Vega nos hace la siguiente pregunta, y es: ¿desde qué dimensiones superiores ya no se va a permitir que los negativos hagan lo que quieren? Perdona, repite, se me ha ido un poco. Dice: ¿desde qué dimensiones superiores ya no se va a permitir que los negativos hagan lo que quieren? Mira, tenemos un libre albedrío y el trabajo es nuestro. Oigo muchas veces que, bueno, pues que derriba, tal que cual, ya han sido derrotados la maldad. No, estamos en plenitud y vamos a estar en plenitud. La oscuridad está para medirnos. Está en lucha con la espiritualidad de la cual nosotros nacemos. Nuestra percepción de qué somos con nuestro cuerpo y otros cuerpos que tenemos como una matriusca dentro de nosotros, que son los que se desplazan cuando entramos en un sueño profundo o más ligero. Todo eso nosotros tenemos que ejercerlo. La maldad hace su trabajo porque nosotros miramos para otro lado. Pero aquí hay una lucha de fuerzas muy fuertes, de oscuridad y de bien. Y sé de lo que hablo perfectamente porque lo vivo desde el momento que nací o antes de nacer. Entonces, esa lucha está encarnizada, aunque la oscuridad sepa que no va a ganar. Una entidad de estas me lo dijo. Dije, sí, pero no vais a ganar. No, pero mientras haremos mucho daño. Nos hacen daño, nos moldean, nos manipulan, porque nosotros no estamos conscientes. En el aquí y ahora, no mañana, ahora. Estar conscientes de qué pensamos, qué leemos, qué comemos, qué sentimos, qué hablamos. Ser conscientes. Cuanto mayor conciencia, menos manipulación de esa engendración del mal. Y tienen nombres, apellidos, y tienen entidades, y son seres multidimensionales que sin un cuerpo nos manipulan muy bien y a través de esos títeres. Y esto llevan ejerciéndolo muchísimo tiempo. Cuanto más conciencias tenemos, más podemos y mejor lucharemos con esa oscuridad. El bien y el mal se enfrentan ahora mismo y aún tardará. ¿Y cuánto tardará? Lo que nosotros permitamos. Porque esto sí o sí se va a quedar yermo. Los niveles del agua van a sufrir muchas alteraciones. Se va a mover mucho. Y no estoy hablando de 100 años, estoy hablando de ya. Entonces la oscuridad todavía, pese a todo lo que se oye de canalizaciones y de todo, no se ha vencido. Es fácil decir, todo cambiará, hay que ser positivos. Sí, hay que serlo, pero trabajando, no mirando para otro lado. ¿La meditación es buena? Sí, pero ¿qué hago en mi vida aparte de eso? La meditación, la oración, La contemplación es buena para encauzarnos por un camino, para anclarnos en un camino real y poderoso. Pero si nos quedamos en la meditación, que vengan los ángeles y nos salven. No. Estamos precisamente en este tiempo y en este mundo para ejercer nuestra libertad y trabajar con ella. Y el que siga mirando para otro lado y pensando que todo ha acabado, será engullido por esa oscuridad, porque no sabrá cómo enfrentarse. Cada día hemos de trabajar, cada día, y en el aspecto presente, no futuro. El futuro es el presente. Y lo que hagamos ahora se derivará en un momento determinado más allá. Pero es el presente. Y este presente que vivo es mi futuro. Gracias, María José, por esta información y por compartirla con todos nosotros acá a través de la plataforma. Tenemos preguntitas muy, muy interesantes, pero antes de ir con algunas de ellas, yo quiero que hablemos un poco sobre tus consultas de videncia y de chamanismo. ¿Nos quieres contar un poquitito? Sí. La videncia va unida al trabajo de chamanismo. Soy practicante de chamanismo desde que tengo uso de razón, aún sin conocerlo profundamente, pero sí con recuerdos. Hasta el día que me muera voy a seguir practicando y aprendiendo, porque nunca dejamos de aprender. Entonces, esa evidencia se hace a través del chamanismo, también del tarot medieval que utilizo yo, y la quiromancia, las líneas de las manos, pero también de la voz, porque hay veces, cuando trabajo con personas lejanas, tengo que trabajar con la voz, con lo que me transmiten, con lo que veo, si hay videollamadas o a través de Zoom. Entonces, ese trabajo es de orientar. Yo no tengo las respuestas completas. Yo no soy Dios, soy parte. Simplemente trato de orientar. Decirme lo que es bueno para vosotros. Pedir eso para que las respuestas, para que sea ese trabajo complementario de tú y yo, de poder ayudar, sea beneficioso. Aspiramos a que nos digan muchas cosas. Yo me asombro a veces de lo que puede llegar y otras veces te quedas ahí. Porque esa persona quizás no tenga que saber ciertas cosas o la respuesta no sean más allá porque tiene que movilizarse, tiene que hacer cambios. Y otras, sin esperar nada, es absolutamente milagroso, precioso. Las respuestas están en nuestro interior. Simplemente abrimos esa ventana y tratamos de enfocarnos en dar más luz. Las sanaciones también chamánicas son muy importantes. Se hace a distancia, pero también se hacen presente como la desparasitación de entidades o energías negativas. Y hoy más que nunca está ocurriendo por doquier, constantemente. Gente que incluso no hubiera pensado en su vida que eso existía, pero es que existe. Se han abierto tantas puertas en negativo, tantos portales negativos, que estamos totalmente infectados. Y a veces las personas no disciernen de lo que piensan con lo que es añadido. Entonces, de eso también se trata, de liberar, de desparasitar, de ayudar. Gracias, María José. Vamos a ir entonces con algunas de las preguntitas que tenemos por acá. Y la siguiente pregunta dice lo siguiente. Si ya ocurrió en la Atlántida, u otras desaparecidas civilizaciones similar, ¿qué es entonces lo que está ocurriendo en esta humanidad y sociedad? Gracias. Si he entendido bien, si es paralelo lo que ocurrió antes con esto. Sí, ya ocurrió en esas civilizaciones, ¿qué ocurre entonces ahora? Es muy parecido. Vuelvo a repetir, en aquella civilización el nivel de tecnología era superior a esta. O sea, ellos manejaban fuera de nuestra Tierra a otros universos y planetas. Utilizaban tanto la ciencia como la magia para beneficio, pero había dos bloques. Un bloque era ciencia, el ego supremo de utilizar todo para el bien personal, egoico, de crear incluso entidades diabólicas y, sobre todo, genéticas extrañas, humanidades con animales, etcétera, etcétera, y cosas mucho más tenebrosas. Esa otra parte de la cual se fue el llamado Noé y fundó otras civilizaciones como Egipto, Centro Europa, América, etcétera. Bueno, se unieron a otras etnias, etcétera, y trabajaron de otra manera. Pero esa era la parte buena que salió de todo eso porque sabía lo que iba a ocurrir. Entonces, ahora mismo está pasando lo mismo. Hay muchos despiertos, pero no los suficientes para que esto no se derrumbe, pero se tiene que derrumbar, porque viene un nuevo tiempo, un nuevo parimiento de la Tierra, y todo queda obsoleto. Si tuviéramos una humanidad benigna, progresiva, de todo para todos, los cambios serían muy dulces, mucho más tranquilos, pero a la Tierra no le gusta lo que estamos haciendo, porque la Tierra también tiene su alma. Sin ella no podría subsistir en la materia. Tiene un ser que lo habita, que la habita. Por eso las comunidades indígenas la llaman la Madre Tierra. No porque le guste o más o menos, porque sabe que tiene una identificación, una majestuosa personalidad y espiritual que hace que este mundo viva. Sin ese espíritu, la Tierra explotaría, moriría. Entonces, es el cambio. Y por eso se parece a lo que pasó anteriormente. Vuelvo a decir, la capacidad tecnológica y mágica de aquel tiempo nada tiene que ver con este. Estamos a muchos pasos por detrás, pero también por detrás de la barbaridad. Y desgraciadamente está pasando también aquí. Pero bueno, yo me quedo con lo positivo, con la gente que está despertando, con la gente que quiere cambiar, que está haciendo de verdad grandes esfuerzos para que la gente le abra los ojos, se mueva de otra manera. Con eso me quedo. Gracias, María José, por responder. Ahora vamos a ir con otra preguntita del chat de Asunción Gómez y dice lo siguiente: si todo pasa por algo, esta situación de la que hablas igual es necesaria para que el dolor y la pérdida pueda despertar más conciencia. Sí. Tenemos humanidades que solo crecen con los cambios drásticos. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo maduramos? A través del dolor. No es algo terrible. Cuando no sentimos dolor, no podemos compadecernos del otro. Hay muchas personas que están metidas en organizaciones, pero buenas, de ayuda a otros, porque ellos han sentido eso y se compadecen de los que están pasando ese proceso, muertes, accidentes, problemas mentales, etcétera. Son personas que se compadecen, que se sienten identificadas, que quieren ayudar. ¿Por qué? Porque lo han padecido. Entonces, es una ayuda para mí, para mi entendimiento, cierta parte del sufrimiento, no el que se provoca porque sí, que llegamos a extremos, sino el que de forma natural nos sobreviene. Por ejemplo, una muerte de alguien que tú amas mucho, de un ser querido, hijo de un padre, una hermana, lo que sea. Ese dolor lo tienes, nadie te lo puede apaciguar, salvo tu convicción de que hay algo más, de que la muerte no existe y de que sigue. Entonces, cuando despertamos ante ese dolor, nos engrandecemos, subimos pasos por delante, subimos peldaños y miramos a otros que están padeciendo esas pérdidas y podemos ayudarles. O sea que el dolor es un cambio diferencial del amor. Sin ese dolor, yo no puedo amar porque no puedo comprender, no puedo entender. Cuando aceptamos ese dolor, lo transformamos en amor. Y ese amor es el que provee grandes cambios en nuestras circunstancias, en nuestras familias, en nuestro trabajo. Solo el amor puede ayudarnos a comprender porque hemos padecido, hemos sufrido. Y eso me van a entender muchísimo las personas que hayan pasado por procesos así. Muchas gracias, Mari José. Vamos a ir con otra preguntita que nos ingresa por el chat en directo y dice, ¿qué clase de conciencia van a tener los niños de ahora cuando crezcan? Bueno, si las familias no han ayudado a esos niños a entender quiénes son, a entender la humanidad, a entender por qué están aquí, es difícil, porque yo veo a muchos niños con sus papás con el móvil y yo en la consulta se los he quitado a veces y parece que pierden un riñón. No me lo quites, no puedo vivir sin él. Entonces, esa conciencia de volver a los niños hacia la naturaleza, a compartir, a jugar con los otros de una manera, y yo no estoy negando nada a la tecnología, porque gracias a esa nos vemos, pero todo en su orden, en su armonía, ni mucho, ni poco, ni demasiado, ni nada. Es importante esa armonía, concretar esa armonía para que los niños vengan sanos, libres, amorosos y sanos mentalmente también, porque hay mucha depresión. Los veo desde muy chiquitos. Entonces, ¿cómo criarlos? Con amor, con respeto. Con respeto. Pero aún y todo, vienen niños muy especiales. Están viniendo a cambiar esos parámetros de esta humanidad, poquito a poco. Parece que no se les oye, parece que no se les ve. Ahora algunos son adultos, otros están empezando, otros van a nacer. Pero esas lucecitas van a brillar poco a poco en la oscuridad. Y aunque queden poca humanidad, esas luces van a brillar más y más y más. Y eso hará que generemos una nueva humanidad. Gracias, Mari José. Tenemos otra preguntita muy interesante por acá. Desde, bueno, no tenemos el lugar, pero Sonia nos dice, ¿la inteligencia artificial sí va a exterminar a los humanos? La inteligencia artificial, a ver, ¿cómo lo digo? Todo lo que es la ciencia, si es llevada por la mano del hombre, no que la inteligencia artificial te domine a ti, está bien. Pero la inteligencia artificial viene desde hace millones de años circulando por muchas galaxias, universos y planetas. Porque detrás hay una masa oscura y solo quiere dominarnos, quieren cambiarnos. Esa es su máxima, que todavía no te lo dicen claramente, pero es la máxima. Fundir lo orgánico con la inteligencia artificial. No utilizarla para ayudarnos a mejorar nuestras vidas, sino anularnos como seres humanos. Esa es la totalidad. Y no estoy desvariando. Ahora puede parecer un descalabro de lo que digo, pero es la base de lo que quieren hacer. Entonces, utilicemos las cosas para nosotros en beneficio de nuestro aprendizaje humano y no al revés. Si estamos totalmente pendientes de esa tecnología que ni dormimos ni comemos, que nos da igual, entonces estamos dominados por ello. Sin embargo, si utilizamos la tecnología, la ciencia, la inteligencia artificial, como queráis llamarlo, para beneficio nuestro, para ayudarnos a ser mejores personas, bien, pero todo en orden, lo que no se está viendo. Porque hay cosas que no estamos viendo y están ocurriendo. La tecnología que se nos muestra no es la que realmente tienen estas élites. Es muchísimo más avanzada en cientos de años y la ingeniería genética es abominable a veces. Pero eso tampoco te lo van a decir. Lo veremos más adelante si seguimos abriendo los ojos. Entonces, utilicemos las cosas siempre en beneficio de nuestro despertar, de nuestro avance espiritual, no al revés. Eso es prioritario. Gracias, Marijose. Les recuerdo a toda la comunidad de Mindalia que sus enlaces de contacto van a quedar aquí debajo en la descripción del video, que también va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Así que recuerden que pueden compartirlo, verlo las veces que quieran, porque tiene información súper, súper interesante. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando, en el chat en directo y a las personas que nos van a ver también en diferido. Marijose, te invito entonces a que cierres este espacio con broche de oro y esta participación que has tenido el día de hoy en Mindalia Televisión. Muchas gracias, Fairuz. Simplemente recordaros y marcar que somos poderosos. Cada uno de nosotros, si somos conscientes y tomamos ese poder y no esperamos a que alguien o alguienes nos salven, nos cambien, iremos hacia adelante y nos sentiremos realmente enriquecidos y enriqueceremos a nuestro alrededor. La humanidad se basa en eso, en enriquecernos todos, de todos. Y no hay diferencias, ni blancos ni negros, no hay enfrentamientos, ni oscuros ni blancos, ni altos ni bajos, ni países ni idiomas. Todos, si pudiéramos vernos con la lupa del alma, veríamos que somos muy parecidos. Entonces, unámonos para acabar con esta locura y hagamos un mundo mejor.